Chica tiene mujeres bonitas. Qué linda es la costa chica, tiene mujeres bonitas. Donde hay viudas y solteras, divorciada y señoritas. Donde hay viudas y solteras, divorciada y señoritas. Yo soy de la costa chica del estado de Guerrero. Yo soy de la costa chica del estado de Guerrero. Donde hay mujeres muy lindas y vive la que yo más quiero. Donde hay mujeres muy lindas y vive la que yo más quiero. Y esa vive en Acapulco, amigos. Encuentre, no me olvidaré de ti. Aunque lejos yo me encuentre, no me olvidaré de ti.